Bienvenidos a una nueva semana de Hora Doble. Harto me tenés. ¿Por qué? Recuerda que tenés doble auricular, vos no podés escuchar. ¡No! Me va a hacer el volumen. ¿Cuál es? Ah, este acá. Creo que es eso. ¿Qué hiciste? Bien, ¿cómo están todos? Bienvenidos mientras Félix soluciona su problema auricular. ¿Por qué no es previsor? Bueno. Me rompiste la... ¿Qué te pasa? Yo voy a subir el volumen a todos ahora y te jodés. Es este, es el segundo. Por favor, sabelo. No hiciste nada, no sé qué hiciste. Este no es. Me escucho más. A ver, ahí. Ahí está. Ahí está, porque tiene falsa. Bueno, ¿cómo están todos? Muy buenas noches, bienvenidos a un programa del lunes a la trasnoche o martes a primera hora de la Hora Doble. Estamos con Feli Buenaventura, en un ratito calculamos que va a caer Julián Nurman, no viene el Negro Boneto, y que bueno, tiene esos problemas que suele tener la gente que está a punto de parir, y entonces... Pero le falta una bocha. No, 15 días nomás, 15 días. ¿Posta? Sí, más o menos. Voy a ser tío de mucha gente de este yo también, signo. ¿Qué signo es? Si nace después del 22, es de Acuario. Artista. Van a ser todos de Acuario. Signo de artistas, ¿eh? Signo. Uy, tengo un amigo que va a tener un hijo artista y no está preparado para eso. ¿Es contador? Sí, es. Espera, es licenciado en economía y algo con computadoras. ¿Cómo se llama? Sistemas. Sistemas. Sistemas y economía, todo junto en el combo. Y puede ser porque... De la UBA. Yo me acuerdo que lo veía muy poco. Se estudia todo en la Facultad de Económicas. Estábamos todos estudiando teatro, arte, qué sé, filo. Se fue toda la mierda. Y nosotros, y él decía, no, hoy no puedo ir al Salón Pirredón porque tengo que hacer cosas, tengo que estudiar. Y se recibió y todo. Y el resto ahora mismo... Están todavía cursando, con suerte, en una carrera que no tiene futuro, pero tiene presente, que tiene es lo importante. Es lo importante. Te contaba que el fin de semana me fui a ver la película de Scorsese y no la vi. El lobo de Wall Street. No la vi, porque todo el mundo la quiso ir a ver y cuando yo pensé que... Yo me desperté. Les cuento a la persona que está escuchando. Yo me levanté el sábado a las 2:30 de la tarde, solo, en la casa de Simonetti. Y de golpe dije, me parece que me perdí un cacho de día. Me puse delante de la computadora, voy a resolver mails. Abrí unas 17 pestañas, no envié ningún mail. Y de golpe eran las 5 de la tarde, dije, a las 6 de mi lobo casa, de mira qué bien. Sí, estuve con tus gatos, todo. Muy bien. Y... A las 6:00 dije, a las 5:00 dije me voy a ver El Lobo de Wall Street, y no llegué, me fui a ver La Vida de Walter Mitty. Grata sorpresa, le había puesto un par de fichas, no me falló, actúa la maravillosa Kristen Wiig, que es una mujer muy hermosa y muy talentosa, y de lo mejor que ha sacado Saturday Night Live en los últimos años. Y, ¿qué más vi? Y después, lo que te contaba, Sherlock. Me vi el final de Sherlock, que para el que no siga esa serie, la tiene que seguir ya, y para todos los que criticaron los dos primeros capítulos de esa serie, se la mando a guardar el equipo creativo. Y a mí no hay nada como cuando hacen eso. O sea, realmente estaba con un amigo que se lo estaba bajando y le estaba diciendo, ¡no, Tito! Un amigo camarógrafo, y él me decía, ¿qué? Me faltan todavía 58 minutos, y yo cada 5 minutos le escribía, ¡no! Y él me decía, ¿qué? No, basta, no me hables más, voy a apagar el teléfono. Y entonces eso fue lo que sucedió. Guillermo Celsi hace su entrada triunfal al estudio. Como siempre, se cortó el pelo. ¿Te cortaste el pelo? No, se lo peinó. No, vine en bicicleta. ¿Posta? No. Sí. Me estás jodiendo que viniste en bicicleta. Y sin casco, Esta es una persona hermosa. Y fuiste feliz, ¿no? Es feliz ser en bicicleta, ¿no? Lo es. ¿Qué sé yo? ¿O no? ¿No? Es como un bodoque. ¿No te convence la bici? Lo estoy probando. Ah, estás probándolo. Te cambia el humor. Uno mejora el humor notoriamente. No, vos sos muy caminarero también, pero... Yo camino mucho. Pero me ha pasado de salir con la bici y se hace tarde, se hace, y la termino dejando en un garaje. ¿En serio? Sí. Ah, mira. Y después la voy buscando una semana después. Por calcular más. No, hombre que calcula mal, sí. Yo vine en un taxi, me pasó algo extraño, vine en un taxi cuyo tachero era igual a Barack Obama. Y me sentí muy poderoso, verdaderamente dije, soy el rey del mundo. Conduciendo a mí Simonetti. Claro, me maneja el taxi Barack Obama y dije, escuchame. Y hablaba con un acento raro también. ¿En serio? Sí, yo verdaderamente dudé si no era el mismísimo Barack. En un momento le iba a decir Barack, pero... ¿Y no pensaste que podía ser un terrorista, algo? No, pensé que era Barack. No. ¿No tenés prejuicios? No, para mí venía Barack derecho, seguro era Barack. Pero mira. Sí, era Barack, que es cada tanto para mezclarse con el resto del mundo, como que con la chusma, con la gente, ¿verdad? Es taxista en distintos lugares del mundo. ¿Qué es lo que hace un taxista que se parece a Obama? Qué temazo, ¿eh? Qué temazo. Tengo mucho prejuicio con los taxistas, no, me resisto a tomar taxis. Y yo también, pero a veces... Sí, ¿sabes lo que más me molesta? La guita. La guita, ponele. O pero pagás con un viaje de 40 mangos, pagás con 100 y lo que te hacen es... Eso me saca. El bufeo. Usted le molesta el bufeo. Pero me pone la cabeza. Pará, flaco, recién me conocí. ¿Qué me hace? Sí, no me parece. Sí, a mí también me parece un abuso de confianza. Yo siempre pregunto, no importa de cuánto dure el viaje. Digo, che, tengo 100. Ah, bueno. Así, porque evito la sensación de, me matás, no tengo cambio, vamos a un kiosco. Pero el vuelto son dos billetes. Bueno, técnicamente si pago un billete 30. De 300 también pueden ser dos. Y ya un... También. Sí. Y el otro día me pasó que tomé un taxi, estaba con ustedes. Y me subo un taxi y le digo, voy al Sí Campeador. Y el tipo había arrancado dos cuadras y me dice, no. Y después, ¿cómo? ¿A quién levanto de vuelta? ¿En serio te dijo eso? Y yo me quedo. Pero es increíble, ¿en serio te dijo eso? Sí, me dijo cualquiera. Y le digo, bueno, tranqui, buscate otro. No, y se hacía el que. Y después empezó a ser el amistoso y bueno, ok. Pero me sacó. Esperaba que le dijera que no, bueno, perdóname, sí, déjame en otro lado. Será que pregunto a gente a ver quién se vuelve. Déjame que tuiteo. Pregunto si mi vieja no quiere volver a Palermo. Pero la gente está en pe. Sí. Yo ando con un Tramontina. Muy bien. ¿Cómo va con Ever o con el... ¡Carnaval! Cualquier cosa se los clavo pun ahí en la polla cabeza. Y siento que lo estoy matando y el tipo no se da cuenta. Se usaba mucho la leyenda urbana en un momento de la aguja con sida. Sí. La jeringa con sida que le decían al tachero. Decían que la decía en la... Y de vuelta, que lo usaban los tacheros o que la usaban para amenazar tacheros. Para amenazar tacheros, porque tenían ahí el cuello muy, muy a la vista. No pasa lo mismo con Uruguay, que tiene un vidrio, una especie de... ¿Viste en Uruguay que tienen como una cámara ahí, sí. Sí, como una especie de acrílico, que es imposible hablar con el taxista. En cambio, incluso hasta le podés... Tiene como una especie de cosito le pones las monedas ahí, te lo pasan y después... Y te hablan por un agujereado. Sí, te hablan por una rendija, sí. Y un país muy seguro encima. Uruguay es el mejor país. Sí, es verdad. Sí. Como dice Félix, la provincia autónoma de... La provincia autónoma. Ya no lo digo más. Porque se volvió un lugar que ya... Se volvió una potencia Uruguay. Sí. Sí, ahí donde están, viste. En cualquier momento nos invaden. Totalmente. Estaría buenísimo. La verdad que creo que sí. Si nos tiene que invadir un país, que nos invade Uruguay. Y la verdad que sí. Sería una linda guerra. Creo que perdemos encima. No creo que perdamos ni nada por el estilo, pero igual estaría bueno que si te tiene que invadir un país, que sea Uruguay. Yo prefiero chileno. Sí, vos y preferís. Hablar todo, anda chileno, anda. Empezar todo a hablar así. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a La Redoble. Este es un programa hecho con mucho amor. De costa a costa. De costa a costa. De la Atlántica hasta el Pacífico. Yo no puedo con esa gente. Sí, que te digan, hablando de mi general, refiriéndose a Pinochet, ¿no? Me encantaría. No, no sea prejuicioso, no son todos los chilenos así, viejo. No, hablo de la mayoría, no de todos. Mezzo, justo, esa es la proporción para mí. Para mí la proporción es mitad. Sí, igual ahora te digo, todos mis amigos que eran artistas y qué sé yo, o sea, que tenían un mango en el bolsillo y me he cruzado por, ya sea la última vez que estuve por Europa. Sí, claro. La última vez que estuve por Europa, O mis amigos que han visitado la República y se dedicaban aquí a las artes teatrales, todos eran hijos de un señor que había hecho dinero en una época muy oscura. Y todos tenían dinero sucio. Qué lindo como cantas, la verdad que es un aporte. Uno viajando conoce muchos chilenos de derecha. Sí. No hay chilenos de izquierda viajando en Brasil. O... Yo conocí. ¿Te encontrás alguna así, sin depilarse, alguna...? Yo me encontré. Estamos hablando son... no que sean indígenas. No, me he encontrado chilenos de izquierda. Sí, obvio. En Chile. Hay una en izquierda Chile, muy en linda Chile, en Chile, pero así no va. No, en Chile sí, así cualquiera. Yo también, ¿sabes qué? Me encuentro con gente muy humilde en Pergamino. Pero tengo que ir hasta Pergamino. Debe tener una de las izquierdas más lindas. No sé Chile. Por qué dije no eso. Pero como que hablando de que si vas a un lugar en específico, es muy probable que encuentres todo un crisol de personas ahí. Pero lo que te digo es que sale de Chile, sale calzado. Es una buena consigna. Porque... Además, tenemos amigos chilenos en común que son de izquierda y que salieron de Chile. Por ejemplo. Lo que vale echar por tierra ya toda su teoría. No, espera. ¿Dónde están ahora mismo? En Chile. Listo. Pero no entiendo cuál es el punto. Que... Usted dice que los de izquierda, los chilenos de izquierda no viajan, que permanecen todos en Chile. No. Yo otra cosa que hayan venido como, qué sé yo, por tierra... Se alquilaron una bici acá. Los que van a Brasil, ponele. En general... ¿Va mucho chileno a Brasil? No. Sí, hay muchísimos. Ajá. Muchísimos, y muchos de derecha, la mayoría. Te hablan de mi general, o bueno, sí, mató gente, pero... pero hace. Pero, sí. Pero sí, levantó sí. El país. Pero qué gestión, ¿eh? Pero el cobre y tal. La misma de prom. A mí Colón me decía cuando le hablaba del presidente de ahora, de Uruguay, que tan bien se habla. Mujica. Sí, lo hablaba con un señor uruguayo en su momento cuando le dije, hey, usted hace unos años ya, diciéndole, hey, usted tiene un presidente como muy envidiable. Y él me dijo como, ñeh. Dijo, ¿cómo que ñeh? Sí. Mató gente. O sea, no nos olvidemos de eso. Ah, tiró no. Eso por claro, por Amaro. No me pareció mal, ¿eh? O sea, como que dije, de verdad. Y dijo, ya, si mataste gente es un poco complicado todo lo que haces después. Sí, igual, no, también hay que decir ahí, no, la verdad que sí. Que Dentro de las guerrillas que podía haber, los Tupamaro eran como de los más amables. No, totalmente. Guerrilla uruguaya. Pero bueno, estaba en todo su derecho de decir, Bueno, hay que ver a quién mató, no sé. No tenés muertes simpáticas en tu... Por ejemplo, en tu haber. Así. Ahora que lo decís... Cuando le hicieron, no sé si vieron el reportaje que le hicieron a Gorriarán Merlo. Me hizo vegetariano porque... Bueno. Gorriarán Merlo, sí. Sí, cuando cuenta que mató a Anastasio Somoza. A Tachito Somoza. Sí. Fue una historia muy interesante. Gorriarán Merlo en los 80. En Paraguay. Que claro, Somoza... Un kiosco. Exacto, Somoza... Somoza, bueno, ex dictador de Nicaragua. Fue de golpe está invitado por Stroessner a Paraguay. Stroessner duró hasta entrado en los 80 largos y no sé si llegó un poco después de los 90. En Paraguay. Amigo de Menem. Exacto. Y alquilaron un kiosco durante 6 meses más o menos en Ciudad del Este. Ajá. Sabiendo que iba a pasar por ahí en algún momento. Y aquí hay un kiosco ahí en Ciudad del Este y cuando pasó, pumba, lo boleteó. Pero cuando lo cuenta dice, no, un kiosco, me venía hablando muy tranquilo que yo, lo mismo salir... Y le vacía el cargador. Dice, pero con, sí, esa es terrible. Con una liviandad lo dice. Que no sé, genera cierta. ¿Puedo decir envidia? Era, y no sé, Somoza era verdaderamente garca. Verdaderamente. Sí, sí, sí, si hay sí. Un tipo garca, era Somoza. Pero la muerte, bueno, es verdad, se mide en otro contexto, otra época. Pero sí, obviamente, las muertes son muertes. No. Pero bueno, qué sé yo. No tengo más nada que agregar. Bien, entonces vamos a tirar la apertura. Empecemos el programa. LR4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, enorgullece una vez más en presentar la hora doble. Fuerte el aplauso en el estudio mayor de Radio Splendid. Un programa conducido por Federico Simonetti y el señor Félix Buenaventura. Y hoy tenemos al señor Guillermo Celsi, nos va a hablar de baile, y señor Julián Urman. No sabemos por qué no está, pero en teoría tendría que estar al caer nomás. En este programa del lunes de Radio Espléndica vamos a hablar de muchas pavadas a lo largo de mucho tiempo. 2 horas enteras va a durar hasta las 2 de la mañana. Vamos por este canal, esta broadcasting. Amplitud ¡alto! Modulada 990, Radio Splendid para toda la República Argentina y aún parte de la República Oriental de Uruguay, y por internet para el mundo. Radio Splendid. Muy bien, Nacampop, cadena nacional y popular de Rappi Murphy, nos regala como siempre 3 vouchers por 50 pesos cada uno para todos los que quieran venir a buscarlo. Todos no, los primeros 3 que quieran venir a buscarlo se los llevan. 50 pesos de consumición que pueden gastarlo en lo que quieran. Por ejemplo, en los menús con huevo, que pese a que en marzo dijeron durante todo 2013 lo mantenemos a 10 pesos. Sigue entrado el 2014 y siguen a 10 pesos todo el menú con huevo en Acampau. De hecho, con el señor Felipe Buenaventura el otro día fue y le cobraron 10 pesos el menú. Así nomás. Fue maravilloso. Así nomás. Así que los primeros 3 que pasen por Freire 932, que es la puerta de la radio, se llevan un voucher cada uno. Un voucher cada uno de Nac and Pop. Y eso fue para comer, para tomar de postre. Tenemos como siempre la mejor heladería de la ciudad de Buenos Aires, Cadore, que queda en Corrientes 1695, frente al Paseo de la Plaza, Corrientes entre Montevideo y Rodríguez Peña. Ese lo vamos a sortear, este kilo entero lo vamos a sortear. ¿Para quién? Para Julián Urman, hace presente en el estudio. Con cara... Entró con cara como de culposo, ¿viste? Como, ay, llegué un poco tarde, no se preocupe, Urman. Nosotros lo queremos así como es y con esas remeras a rayas que nos hacen recordar un marinero ruso. Tiene cara de haber vaciado el cargador. Sos como el negativo de Wally. ¿Dónde está Wally? No sé, pero ahí hay alguien que tiene como el Wario de Mali, como que se llama como la otra parte de Wally. Bien, a ver Waldo Urban, y a todos les decimos, vamos a hablar del dilema del día de hoy, que es el siguiente. Todos los que participen del dilema opinando algo, se puede... ¿Del qué, perdón? ¿Del qué? Vamos a volver. Todos los que participen opinando algo sobre el dilema del día de hoy... Muy bien. Participa por un sorteo que al final del programa regalamos 1 kilo de helado de Cadore para que gane ese sorteo. Un kilo de helado que pasan por la heladería, lo buscan, dicen, hola, ¿qué tal? Soy Cosme Fulanito, 893 en mis últimos números de documento, y pam, le dan el kilo de helado de Cadore. Pero para los que opinen sobre el siguiente dilema, que es este. ¿Qué preferís? ¿Que nos colonicen los extraterrestres o que Belén Francese sea presidente? Simple, pero efectivo. Pocho Clero. Es lo mismo. Opción A, que nos colonicen extraterrestres. Opción B, que Belén Francese sea presidente. ¿La tiene Belén Francese usted que no? No, no. Belén Francese es una que tenía una hermana y era como media vedette. No sé en qué anda de la vida. Una poetisa tiene... Claro. Poemas, escribe... ¿Esa no es Julieta Prandi? ¿Belén Francese también tiene poemas? No, sí. Julieta Prandi también, pero Belén Francese creo que los tiene editados y en libro. Ah, sí. Mira. La diferencia de Prandi. Sí, son una patada en los huevos... Así, en el de corrido, ¿viste? Así, viene uno, pa, te patea los huevos, viene otro, pa, te patea los huevos, le hace otro verso, pa, te patea los huevos. A mí me cae bien. Eso no es eso. Lo que no significa nada, no sé qué. Porque hay gatos que son un poco repelentes. Gatos, pero por favor, pero esta un chica, poco de respeto, esta no. chica, esta bueno, muchacha. Como se le dice habitualmente la señora de casa. Sí, a mí sí. Me cae bien, tiene como una cosa de... Se la banca, me refiero. Hace poemas boludos, los dice con gracia, y un día por ahí... Podemos leer, podemos de ella al aire. Bueno, los puede buscar, búsquelos, busquen en internet. Había una propaganda los poemas de Belén Francese. Había unas publicidades con ella recitando poemas, creo que eran de pan dulce o no sé qué. Sí, puede ser, da para, sus poemas dan para el pan dulce, dan para ese tipo de cosas, ¿eh? No, búsquelos en Google. Si Belén Francese es un extraterrestre... No lo sabemos. No sabemos. No sabemos, pero complica el dilema y complica todas las opciones. No lo sé. ¿Cómo? Poemas. Con un diseño hermoso, aparte. ¿En serio? Sí, evidentemente acá hubo... Esto fue mano de obra de escritores de la península. Sí, sí. Por ejemplo, ¿cómo se llama el...? No puede ser esto que estoy leyendo. A ver, lea los poemas. Lea. Voy a tratar de leerlo sin emocionarme demasiado. Sí, por favor, bajemos la cortina, así la voz de Félix se queda como... Vuela donosa la mariposa. Es tan hermosa cuando se posa sobre una rosa con seta la mariposa. La mariposa de mil colores siempre se posa sobre las flores de mil colores. De mil colores, como la vida y los amores, que uno no olvida, como la vida. Como la vida que vivo ahora, con ese hombre que me enamora, que vivo ahora. Eso es todo. ¡Ay, qué genial! Está muy bien. Qué genial, emotivo. Rimas precisas, claras, la vida, duras. Hora. Chupala, Bukowski. Sí. No entendiste nada, y vos tampoco, César Pavese, y vos tampoco, Ezra Pound. Y Antonio Machado. Habría que llamarla un día, ¿no? Vamos. Y que los diga ella. Tiene una voz muy dulce. Recitado por ella debe tener otra onda, sí, sin que tirara menos al señor Félix Buenaventura. Lo hiciste, ¿sabes? Me fui dando cuenta a medida que lo hacía y quise frenar, pero era tarde. Tiene un peinado muy... leído por ella debe tener un poquito más de onda, leído por vos, negro. Te Félix digo, está muy Pablo Escobar hoy, ¿no? Se ha hablado de eso. No, hoy no, pero se ha hablado. El mismísimo. No, acá estoy hablando. ¿Tiene otro poema? ¿Tiene otro poema para leernos de Belén? Estoy jugándomela. Me da como... ¿Se viene un bestseller? Pregunta. Qué feo cuando haces tan cínico el periodista de internet, ¿eh? El cinismo mata. El cinismo nos arruina, sí. Sí, totalmente. Sí. ¿Tiene otro? Estoy entrando. Espera, que acá. Uh-huh. Uno de las... Se titula... Loca alma mía. Vamos. Y dice, más o menos así. Dueña de mis actos, sola más que nadie. Aferrada a un ángel, a un pasado con una herida sin cicatrizar. Y un hombre que siempre va a estar. Pará, más despacio, Félix. Sí, ¿dijiste aferrada o afierrada? Lo dije rápido por eso. Esa soy yo, día y noche. Ingenuidad y locura, alegría y tristeza, cuerpo y alma, pasión y temperamento. Muy eso bien. No tiene correlación con todo lo demás. Me gusta más silencio y soledad, melancolía y presente, dolor y confusión. ¿Podemos hacer una...? Ansiedad y paciencia, loca alma mía, loca mente mía. Loca, separado de mente, ¿no? Que no se vaya a pensar, pero ya lo que juega es con la idea de que ya existe una palabra, que es las dos palabras juntas. Loca mente mía, que vive y transmite gran alegría, querida y no querida, que vive con una herida, esa soy yo. Toda una heroína. Me parece que no le dio a usted el acento adecuado. No. Esa soy, porque está en mayúscula la última frase. Esa soy toda una heroína. ¡Esa soy yo! ¡Toda una heroína! Muy bien. Y el gesto este me gustó mucho. Y se clava una jeringa. Midiendo un salchichón. No sé por qué me imaginé en un show con Estela Herman, de las juntas. Porque es algo que tiene que... Quizás ves hacia el futuro. Quizás sos vidente. Exactamente. Creo que deberíamos... busca otro rápidamente y usted lea un primer párrafo y creo que los otros, o alguien lea un primer párrafo y los otros deberían adivinar cómo continúa. Confío en la voz de Urban, el señor Barbudo. Un segundo. ¿Dios? Que estoy entrando. Estoy entrando a varias páginas. Pero lo que pasa es que eso lo inhabilita para después crear. También mientras tanto, digo que el Fitichori, que nos está escuchando, dijo: ja, ja, ja, no se hagan los logis con Belén, ja, ja, ja, que tiene poto grande, dicen. Mira, Fitichori tiene razón. Sí. Al Fitichori no se lo contradice. No, jamás. Pero un ano grande no es garantía de nada. A ver, ponga el poema, yo lo leo y ustedes tres. Estoy entrando todos ellos, pero... ¿Cuánto tarda? Debe tener 92 páginas. No, abiertas. Son todos de ella. No estoy encontrando poemas, ¿eh? Parece que se haga un pasaje. ¿En serio? ¿Se agotó? ¿Dos? No, estoy buscando por... abrí tres pestañas en esta pantalla, que es una locura. Y nada, y ya me metí en cosas de gente de foros. que se burla porque... Qué ingrata la gente en internet. Es lo que pasa con los cinismos. Hoy me pasaron un porno nacional, una página de porno nacional, así cuéntame como más, por favor. Como amateur. Y era muy muy triste, por momentos se veía medio muy bajo presupuesto. Un mate de fondo. Sí, no, jugaban al chancho va en momento. Y era daba la sensación, como, ¿se acuerdan Historia de la Argentina Secreta? El país que nos miramos, esos sí. documentales de los 80 de Canal 7, así, se veía como medio así. ¿Pero cómo chancho va? Estaba, había un grupo de gente desnuda en el Tigre jugando chancho va, mientras había unos costados, otros que... Es la única manera de jugar. Tenía un felatio, le hacía felatio a otros, en un grupo de gente. ¿Gente amateur o se notaba que era gente garpa? No, amateur, todo amateur, todo amateur. Gente con... Sí, sí. Paso, Amateur Nacional, paso. Sí, sí, era casi un documental, casi un documental. No tenemos finalmente... Amatear. No lo hemos conseguido, ¿no? No, estoy a dos compus. La tristeza. Sí, nada. La tristeza, acabó. La tristeza. Bueno, en fin, ¿qué prefieren? ¿Que nos colonicen extraterrestres? Esa es la opción A. U opción B, que Belén Francese sea presidente. A ver, vamos a empezar la ronda, señor Celsi. No, Belén. Belén. Belén, y que nos lea poemas. Obvio, sí. Para mí sería un presidente genial. Sería yo también voto Belén Francese presidente antes que extraterrestre, que no sabemos por dónde sale. Es que los extraterrestres me tendrías que dar un dato más, no sé, están quizás en el sean aire. Mejor, quizás sean mejores, ¿viste? Por lo pronto ya hay algo que saben que nosotros no sabemos. No sé si eso implica necesariamente... Ya el propio término colonizar, digamos, las poblaciones que han sido colonizadas, sí, no les ha ido muy bien, excepto a Australia y algunos mitos del Commonwealth, por ejemplo Australia, Nueva Zelanda y ya, y Canadá. Pero sería una colonización o una culonización. Bien, el tipo Cabito, que estudió muchísimo. Muy buena. Estamos hablando de Dostoyevsky hace media hora, ¿te acuerdas? Sí, muy buena, Cabito. Che, y decime, a ver, entonces, ¿Francese? ¿Estamos todos con Francese? Yo me quedo con Francese. También de última la sufriremos de manera local. Sí. ¿Francese en el caso o que Francese? Francese, sí, pues. Me parece Francese a mí también, pero no, a mí, no me... Yo cada vez que digo Cerati me cagan a puteadas. Entonces, sí, pero eso es porque es una degeneración. Porque, tuya. No, creo que Cerati, Francese tiene su lógica, si se dice, ¿no? Cerati, pero también. Sí, ya sé, pero Cerati se pasó a ser Cerati, Francese se pasó a ser Francese. ¿Y por qué Cipolletti no es Cipolletti? Y Cerati si es Cerati, no entiendo. O sea, si vamos a pronunciar en italiano, pronunciamos todo en italiano. Sí. Y Bianchi, que viese a Bianchi. Es como la gente dice... Bueno, y vos sos Selchi. Vos sabés Selchi. Según mi hermano estudia en el Colón, y que yo, él se hace llamar Selchi algunas veces. Pero una vuelta hablé... no, a mí no me gusta Selchi. Pero una vuelta hablé con un italiano... Tengo un amigo italiano, Giorgio Farnet. Tengo un amigo italiano, Giorgio Farnet, que vive acá en el país, residió varios años. Pinta de trampo. Y él me dijo que no sé qué se rompía con la L, que era Celsi, pero no averigüé lo suficiente. Que significa roca, rock and roll, es Celsi. No, puede ser, porque rock and roll, porque el fútbol es el calcio. Calcio. Calcio. Sí, deje eso. No, porque se, no, es pues un se tema rompe fútbol, con nunca, la L. Nunca opine de fútbol, no está autorizado nunca jamás opinar de fútbol bajo ningún concepto, en ninguna circunstancia. Muy bien. Se rompe con la L. El calcho. ¿Qué es? Se rompe con la L. ¿Qué dijo Guillermo? Alejandra, ¿Giardone o Giardone? Debatan. La verdad es que tengo otras cosas para debatir, sí, pero bueno, está bien. No, pero otras. Bueno, a ver, Félix, ¿extraterrestres o Francese? Obvio que ovnis. Ovnio. Muy bien. Ovnio que ovnis. ¿Vos creés en los ovnis? Yo tenía una novia que creía en los ovnis y me hacía pagar caro mi no creencia. ¿De qué forma? Me armaba unos escándalos importantes en viajes en ruta y... ¡Wow! Como la ex mujer de Cormac McCarthy. McCarthy. Sí. En una discusión de ovnis sacó una pistola de su vagina y la apuntó a su actual pareja. ¿Qué calibre? Mirá. Chiquito, ¿no? ¿Cómo de su vagina? ¿De ese sector o directamente? No, de su vagina. Mirá, de su vagina. ¿Quién es la mujer de...? El escritor Cormac McCarthy. Mirá. Bueno, a mí me pasó así, algo parecido. Por ahí. Pero bueno, no. ¿Usted cree? Creía en ovnis. La gente vegetariana. Creía en ovnis y se enojaba con usted por no creer en ovnis. Mucho, mucho. Y me trataba de superficial y... Hay un pedazo de idea de profundidad en el tema de los ovnis. Sí, por lo menos de altura. Superficial sos... Es verdad. Sí, pero bueno, sí, no por ese de la lado. Tierra, usted dice, ok. Exactamente. Bueno, pero yo... viste que el vegetarianismo y los ovnis van muy de la mano, generalmente. Igual que el nazismo. No. La pintura, el vegetarianismo y el nazismo. No, y los chilenos. A ver, vamos por partes. Una cosa es el desempeño de los alienígenas junto al Tercer Reich, que no es el momento de discutir ahora, pero que claramente tuvo una relación, obviamente, pero no es a lo que vamos a hablar ahora. Mirá, el que quiere informarse sobre eso hubiesen ganado si fuese alienígenas ancestrales, el del Tercer Reich, y ahí se enteran de toda la verdad sin pelos en la lengua. Existe, ¿no? Esa página así, alienígenas no, existe ancestrales. Programa. Es un programa. Es un programa. Es un programa y sí, está el especial del Tercer Reich. En History, que es un canal que se fue, que derrapó mal últimamente. No dejó de ser History, no, se no puso History. Nombre History, pero hace cualquier cosa. A ver, si les acabo de explicar que les explica la relación entre los alienígenas y el Tercer Reich, sigue siendo History. Sí, sí, lo sí. Lo que pasa es que... La persona que explica eso no. Tiene un peinado muy parecido al tuyo. En History. Bueno, a todos los intelectuales que la historia reconoce en el siglo XIX tienen un peinado parecido al de Félix. Al de Félix. Sí, tipo. Igual que digamos que la ficción suceda en el pasado no la convierte en historia con mayúscula. Nadie dijo, nadie habló de ficción. Es un buen punto. Nadie habló de cuando ficción. Metés ovnis y el Tercer Reich, digamos. Está bien que quizás ficción es llevarlo muy para la otra punta, pero historia con mayúscula y de los zombies, no sé si es. Y nadie va a decir nada de los zombies. No, vengamos con disparates. No. Estamos hablando de los ovnis y su relación con el Tercer Reich, que es real, ¿está? Otra cosa, mil disculpas, son los zombies, que es algo que todavía no ha sucedido. O sea, vamos a hablar de una línea de espacio-tiempo lógica, ¿no? En este universo. Vos te en esta dimensión. Muy bien con Emilio González Moreno. No me vengas a hablar de... No me vengas a... Él cree mucho en la relación de los egipcios con los... No, nada de esas jiponeadas. Pero tendría una charla muy interesante. Yo te estoy diciendo... Con ceseos y... Yo no tengo ceseos. Yo a Emilio voy y le compro videojuegos para mi sobrino. Muy bien. Que uno es el... El de los zombies. El Tercer Reich contra los alienígenas. Bueno, no, con la realidad no se jode. Muchachos... Sí. Me acaba de hacer una pregunta. Por supuesto, pero por favor continúenla. ¿Tus cortecitos del orto? No. Oiga, ¿cómo desee? Señor Celsi es un gran abridor de puertas que no conducen hacia ningún lugar, ¿no? Que uno va como conociendo una casa que... digo, si usted tiene que responder una pregunta, respóndala, pero no se enganche en cada una de las observaciones de... Ni se acuerda cuál era la pregunta. Sí, me acuerdo. Sí, creo en los ovnis. Claro. Y no es una cosa... El vegetarianismo con los ovnis, sí. Y no. Si creo en los ovnis. Creo en los ovnis. Si creo en los ovnis, el otro día me encontré... chequeando información que no tendría que estar chequeando a menos que creyese en los ovnis, que era la de que Rusia apuró a Obama para que diga lo de los ovnis. Por supuesto, es una de esas cosas que... ¿Qué es lo que dijo de Obama, que da por sentado que todos sabemos que dijo algo de los ovnis? Hay varias gente asintiendo, ¿eh? Una cosa es que vos no estés informado en actividades. El que es hermoso es hay un canadiense, ¿no? Es ex ministro de defensa canadiense. Sí. Que hace rato viene diciendo que para los... En la administración Obama hay por lo menos 4 especies de extraterrestres trabajando. ¿Cómo? Hay un ex ministro de defensa canadiense que está diciendo desde hace ya un par de años cosas como que en la administración Obama hay 4 tipos de alienígenas trabajando. Claro. Uno creo que son los negros, no, mentira. El otro los judíos. Pero claro, pero sí, un tipo que era un político, digamos, de alto rango, sí, canadiense, que se dio vuelta con este tema de los ovnis, no quiero decir enloqueció, por respeto a los que no lo consideran una locura, pero que sí, que empezó a dar conferencias de prensa respecto de su conocimiento factual de los... No sé si les da la edad, pero o sea, yo me acuerdo mucho en la época de la dictadura hubo un furor como los ovnis. ¿Sabes qué pasó? La gente quería mirar para arriba, no sé, pero había como un furor, que todo el mundo veía ovnis en la Ruta 2. Es que todo tiene que ver con esa película de Olmedo y Porcel. ¿Cuál? La que está con el hombre, la que está con el marciano ese. Me quedé en experto en pinchazos. ¿La ubican esa película? No. Que no. Fue en realidad es posterior. Que, ¿cómo se llama? Que tienen un ET, pero de goma espuma. Pero me parece que es de Porcel solo, ¿puede ser? No, es de Olmedo y Porcel, ¿No es más moderna? A mí me parece más moderna, tipo de Brigada Cola, me parece esta Franchella. No, 80 y poco, ¿eh? 80 y poco. Sí. Qué linda palabra. Para mí es Franchella más que Olmedo y Porcel con esa. Y tiene un nombre así medio el extra, no sé qué, el extra. No, sí, pero que aparte el extraterrestre se llamaba como Tito, era una cosa así. Sí, claro, ¿cómo se va a llamar? A ver, espera. Bueno. Algún oyente va a saber. Bueno, ustedes con el caso, el tema ovnis, ¿por sí o por no? Me parece que las cosas hay que tomarlas con la letra. Usted obviamente cree profundamente. Los extraterrestres. Monguito se llamaba. Ahí está. ¿No ves? ¿Cómo se va a llamar Monguito? Los extraterrestres. Hay una porno del tigre con Monguito. Acá está, 1983. Aparece el extraterrestre acá, no estoy inventando. Qué papelón. ¿Y cómo se llama la película, el extraterrestre? Los extraterrestres se llaman. Los extraterrestres, es verdad. Eso implica que hay más. ¿Pero de quiénes uno estaban? ¿Estaba Olmedo Porcel o está Olmedo? Por supuesto, está. Mira, te digo ya mismo, todo el plantel. Por favor. Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Luis Albinoni, Susana Traverso, Mario Sánchez, Tristán. Está Susana Traverso, Adriana Paredes, Fernando Olmedo, o sea que metió. Pimpinela, Marisa Carreras. Todo tenés acá. Hugo Varela. Lo tenían todos, ¿eh? Joya. Joya. Joya, qué grosso. Impresionante. Y aparte, Pimpinela no aparecen los nombres de los dos en el reparto. Aparece Pimpinela. Porque seguramente aparecían cantando. Sí. No, y le cantaban. Aparecían como en un video o algo así. Pero en video, además, porque argentino. Decime qué dice acá. Lo que más me gustan de las. Lee el título de este video de YouTube. Argentino. Monguito, ET, Olmedo y Porcel. Hoy que me viene en bicicleta. ¿Me puedo volver con Félix envuelto en una toalla en la? El gastito de la bici. Bueno, eso, que me encontré buscando, perdóname, pero me encontré chequeando a ver si esa info era correcta, lo cual significa que... ¿Qué es Monguito? Creo, en lo de Rusia y todo eso, entonces en algún punto claro debo creer. Y vi un cometa ayer caer así por la ventana. ¿No será una estrella fugaz? Que tampoco son estrellas fugaz, son... Cometas, de hecho, ¿no? No, son pequeñas... partículas, digamos, espaciales que se estrellan contra la atmósfera y se... Pero ver un cometa sería un espectáculo más de telescopio. Puede ser. Sale en Clarín 2 días antes, ahí sí, es un cometa. Si no, habrás visto un... Sí, a mí me ha gustado mucho, volviendo a Monguito, que es lo que nos convoca, ¿no? El primer programa desde lo que arrancamos, ¿no? Lo que hemos previsto en la reunión de producción. Me gustan mucho las locaciones de esas películas, ¿no? Que de golpe te ponen un ET y está en un botecito de los lagos de Palermo y vos lo ves y es muy cercano a la vida cotidiana como para poder creerlo un segundito. Mucho, ¿no? Tigre también había. Mucho tigre salía en esa época, mucho bosque de Palermo, mucho Mar del Plata, mucho Ciudad de los Niños también, mucho Interama, mucho, ¿cómo se llamaba? La Interama, Parque de la Ciudad. Sí. Parque de no, la Ciudad. No, Interama era en esa época. Interama, estaba mucho Interama. Después la democracia le puso Parque de la Ciudad. Sí. Y a mí me mataba eso que los nombres de Pilan eran los originales. Eran sí, Jorge, siempre. Sí, porque es más fácil, ¿no? Reconocerlo. Sí, ya sí. Se tenían que estudiar la letra. No, y también tenían ese quiebre de cuarta pared, siempre, ¿no? De por sí. Cual, sí, tomado de Mel Brooks. Que eran, sí, claro. Sí. ¿Qué quería decir? Nicolás W. posteó, por supuesto, a ET Argentino, Monguito, ET, Olmedo y Porcel, y también dijo, la porno es Expedición Sex o algo así. ¡Ah! ¿Te acordás que Venus había hecho eso? Sí. Era eso lo que viste, es muy probable que haya sido esto. ¿Venus había hecho qué? Porque eso no Expedición me dice Sex. Nada. Loco. Expedición Sex. ¿Pero que era un programa de tele? Era un programa que era en la época que estaban haciendo, como Julián Weich estaba haciendo uno que era Expedición Robinson. A Robinson, sí. Y habían hecho, Venus había hecho Expedición Sex con, creo que, un poco menos de éxito. ¿Pero y con Monguito? Sí, con Monguito. No, con gente en bolas. En el tigre. Sí. Mirá. Ah, o sea, tuvo una producción importante, no era amateur lo que me estaban hablando recién. No. Mira. Bueno, no era tan triste. No, era amateur. Era igual Venus. Amateur, ¿a qué se opone, digamos? Que no lo hacen por dinero, o sea, lo hacen gente que nos juntamos nosotros con nuestras parejas y... Pero usted dice que vio este video en internet... ¿Quién estaba? Ah, no, usted estaba diciendo... Ellos estaban comentando... El video de porno amateur, sí. Pero no era una filmación porno, era un video de alguien que filmó un garche. Era como un video casero, pero de gente que se había organizado para grabarlo.

De 0 a 2 parecen una hora, pero son dos. La hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Bien, tenemos mensajes respecto al dilema del día de hoy, que es: ¿qué preferís? Opción A, que nos colonicen los extraterrestres, u opción B, que sea presidente Belén Francese. Y la oyencia de la hora doble está diciendo lo siguiente. Acá tenemos cualquier cantidad de mensajes. Arrancamos por Nancy Guy, que dijo ¡ah! ¡Ah! Muy bien. ¿Estás anotando ahí? Yes. Ro Jiménez dijo ¡ah! Hay doble A. ¿Qué? Eliana Lacasa dijo B. Y cito a la futura presidenta. Jorge Rial, hace mucho usaste pañal. Cambiaste el liar, te voy a poner un bozal. Yo lo leí y pensé que eran internautas mofándose de la pobre Belén Francese. Y ahora me estoy enterando que no, que lo escribió la mismísima Belén Francese. Sí. ¿Ves? Es lo que pasa cuando parodias una parodia. Sí. Ve entonces. Yes. Yes. Y ahora vas a tener que esperar un poco. Ariadna dice, ja, mandate, mandé cualquiera. Fede Rata mejor, malo conocido que bueno por conocer. Debe ser porque había participado antes. Sí, había dicho otra cosa. Yo ahora mismo estoy en Tilt, así que si querés seguir leyendo los vos. Sí, optando, debo haber optado antes por extraterrestres. A ver, espera. Bueno, a ver, entonces, más allá de eso, tenemos Elena La Casa, lo leíste recién. Después tenemos Guido, dice Belu. Total, los accidentes ocurren y con los aliens nos pueden salir tanto mal como bien. Lo de Belén es temporal, se arregla. Me gusta porque esto es una argumentación. Yo tengo un problema, que es que me empiezan a ganas de cambiar mi voto. Usted votó por Francese. Yo voté por Belén Francese, pero porque voté con la cabeza y no con el corazón. Porque ¿viste? La verdad que ¿no? perderte la opción de que del alien, ¿no? Es fuerte. Le podemos cambiar el voto, yo creo, antes de que sufra. Lo que pasa es que... le agrego un palito extraterrestre. Me preocupa igual extraterrestres, ¿eh? No lo sí, hago. Sí, lo que pasa que es que, bueno, nos van a matar, no sé. Que sí. Den un plan de gobierno, y ahí yo veo. Pero si los extraterrestres de una, y bueno, por ahí nos morfan, como en Veo. No. Tirame una punta, son buenos extraterrestres, muy buena onda, son verdes. Son lindos, verdes. Qué sé yo. Así de una no... prefiero ir a lo seguro, a lo malo conocido. Gran frase, Guillermo. Sí, Hernán Paladino dice, complicado el dilema. Fíjese mientras en Facebook. Estoy complicado el dilema de la hora doble. Creo que prefiero opción B, Beru Presidente. Poemas por cadena nacional. Muy bien, nos dice Hernán Paladino. Lautaro Cuevas nos dice, es más o menos lo mismo, opción B. Así que se ha empatado ahora con el cambio de voto de Durman, 6-6 con el voto de Lautaro Cuevas. Si uno se preocupe que yo también experimento problemitas con mi teléfono. Ahí está, Ariadna dice, Belén, como dicen por ahí, mejor malo conocido que malo por conocer. Mirá, los extrañaba. ¿Me puedo casar con Belén? ¿Qué es la ex de Gabo? No. Dice, ja, mandé cualquiera, fue de ratas. Mejor malo conocido que bueno por conocer, pero bueno, sigue con el voto para Belén. ¿Usted, Simonetti, cree en los extraterrestres? Yo sí creo que existen. Muy bien. Pero no creo que sean los que nosotros creemos que son. Ni que nos estén invadiendo ni nada por el estilo. Creo que yo adscribo a su teoría. Creo que puede haber una inteligencia por afuera, pero no. Seguro. Es la que dice José de Sar. Para mí somos los únicos en todo este universo. Me gusta esa idea. Y usted es el único con alma en todo el mundo. ¿Alguna vez pensó eso? Que ¿el único? Con alma. Todo el no, no creo como... en el alma tampoco. Ah, muy bien. El no desalmado Guillermo Celso. Sí. Yo sí pensaba en algún momento que si todas, digamos, ¿por qué estaríamos todas las conciencias que atravesamos este universo atravesándolas en sincronía? Ajá. Después, si quiere, lo seguimos. ¿Cómo? Porque no estamos en tiempos difíciles. Y capaz usted de su vida está su conciencia en sus 80 años y la mía está en los 35. Pero en sincronía está la interacción. Bueno, sí, pero digamos, porque esa interacción no es con ese eco del pasado que puede ser también el otro. Es muy complejo. Es muy fuerte. Trajo un papel y algo para... Así dicho así, ya me convenciste de los extraterrestres, pero no sé qué tiene que ver. Date me animo a discutir. Yo tengo acá... Ya voy empezando a tirar un poquito de clima anticipatorio de la ciencia cierta. Ciencia cierta. Martín, bueno. Paroneto. Espera, termino con la de Twitter. ¿Paro? ¿Cómo? ¿Tenés vos desde ahí? O sea, no, de Facebook, nombre de pan dulce. Bueno, estoy perdido. Martín Paroneto, entonces, ve, obvio... A los 3 días se cae todo y ahí hacemos la revolución. Sí, Paroneto, sigue esperando. Seguro va a ser la mano de Belén. El Fitichori dice, ja, ja, ja, no se hagan los logis con Belén. Ese ajá, ya te tira, lo dije. ¿Fitichori o Fetixiori? El hijo extraterrestre, Manuel Asáiz, ¿lo había leído también? No. No. El hijo extraterrestre llega a ser presidenta esa y me voy del planeta. Guillermo Cerci, si pensá con el cerebro. Jaja. ¿Quién dice eso? Manuel Asáiz. Le voy a, va a cobrar esa. Juan Bosque, por ahí le gusta, porque además es la columna de sexo, así que... Muy bien. Juan Bosque, Belu, sin ninguna duda, dice, muy bien, Manuel Asáiz. ¿Belu le dicen a Belén Francese? Belu. Belu, sí, así sí, nomás. Sí. Así nomás, porque suena a Venus, ¿no? Claro. Venusino. Te puedo llamar Belu. Y tenemos alguno más de Twitter, sí, Clodat, que nos dice... ay, la puta. Nos dice acá, dilemas con helado. Dice, Belén Ana Francesplit. Sale con chapa. Bien, Belén Francesplit votó. Entonces, estamos en 10-7 hasta lo que respecta al Twitter. Y ahora Felipe Buenaventura le va a anticipar el Facebook. Brabuk dijo, Belu, las cadenas nacionales con rimas serían mucho más divertidas. Tenés razón, Brabuk. Martín Méndez dijo la A. Primero, se confirma la existencia y segundo, para pasar las etapas de resistencia, sublevación y revolución, como hablaban de Gorriarán, y vaciarles el cargador. Qué linda frase, la tienen que escuchar cómo lo dice Gorriarán. Y le vacía el cargador. Es muy linda, yo la he visto. Nicolás W. dijo, Belén Francese, el culo argentino al poder. Muy bien. Belén Francese, el culo, te crece, me daba para ese lado. Muy bien. Quiero ver, me voy a... Genioso. Y acá tenemos a Ayrton. Rima con Chesa de Pavés. Sasso Girod. Ah, Ayrton de Chesa Girod, ¿qué? Ayrton de Sasso Girod. Ajá. Che, qué nivel la gente. Mucho, mucho, mucho. Rey el apellido. La oligarquía de los oyentes, sí. ¿Qué nos dice Ayrton de Sasso Girod? Se supone que los aliens son vida inteligente. Bajo el régimen de las rimas rubias me quedaría en la T deletreando inteligente. Está muy bien. Tiene razón. Listo. Ahí está. Ya leí todo. Voy a leer más. Les repetimos, todo lo que quieran participar por un kilo de helado de Cadore, pueden opinar cualquier cosa sobre el siguiente dilema, que es ¿qué preferís? ¿Que nos colonicen los extraterrestres? Esa es la opción A. U opción B, que Belén Francese sea presidente. Opción A, aliens. Opción B, Belén Francese. Lo pueden hacer a nuestro Facebook, que es facebook.com/horadoble, o en el Twitter, @lahoradoble, o en los teléfonos 4010-7157, 4010-7158. Uno, dos, uno. Parece una hora, pero son dos. De cero a dos, la hora doble. Un dos por uno de cosas gratis. Ciencia cierta. Ciencia para toda la familia. Bien. Hola, chicos. Hola, tal? Ciencia cierta. Hola, ciencia cierta. ¿Cómo cierta les va? Muy qué lindo bien estar acá otra semana. Yo siento lo de imaginar en la falda de ciencia cierta, sentados todos. Mientras ciencia cierta nos cuenta. Mientras les acarició la nuca con un soplido, les cuento. Esta semana, ciencia cierta se ha puesto un poco existencialista y trajo una columna titulada Nada es... Truenos. Nada es. La Tierra no es redonda, sino más bien oblonga. Sí. Según el geólogo Vic Baker, no sé por qué hace falta un geólogo para esto, pero la Tierra no es un trompo de acero que gira en el espacio, sino algo más parecido a un pedazo de plastilina ligeramente aplastada por las fuerzas rotatorias que sobre ellas ejercen. Si uno creyera entonces en deidades barbudas, y al comparar a la Tierra con una bola de plastilina, no es difícil imaginar a un dios niño que pone a girar nuestro planeta para deleitarse con sus ires y venires, si uno creyese en deidades barbudas. Pero nada es. La velocidad de la luz, supuesta única constante en el universo, depende de la posibilidad de encontrar un vacío en el que mantener tan afirmación. Científicos del hoy, como Marcel Urban, discuten la posibilidad de tal vacío al proponer que siempre el espacio está cargado de partículas que pueden tener una muy corta vida, pero que en definitiva afectan y siempre afectarán a la velocidad de la luz. Uh-huh. Esto es en particular molesto para la gente que se dedica a tratar de explicar ¿qué carajo es un metro? Sí, es muy complejo todo. Yo me mareé en un momento. Sí, pero uno se marea bien, ¿viste? Es como, sí, te mareas conciencia, no es que te mareas porque por los efectos de narcóticos ni nada, ni te tomaste una... Ciencia. Entonces, ¿no puede haber vacío? ¿Es lo que sostienen? Hay ciertos científicos de hoy que sostienen que siempre se dice el problema con la velocidad de la luz es... o el problema, digamos. Una de las cuestiones es esta idea de si el medio en el que está la afecta. Si la luz viene viajando por el aire, viene a una velocidad, en el agua va otra. Y lo que se decía, bueno, en el vacío del espacio. Uh-huh. Hoy hay gente que dice, ok, no es tan sencillo determinar un vacío. Claro. Entonces, al no existir esas condiciones ideales, ¿de qué forma decimos que la velocidad de la luz es una constante en el vacío? ¿No? O sea, bien pensado. Es un poco esa idea. Bien pensado. Y el tema, bueno, estas partículas de muy corta vida son unos quarks virtuales. A ciencia cierta no entendió un cazzo de qué se trataba. Siendo simplemente un entusiasta de la ciencia y no un físico teórico. Pero el tema sería eso, ¿no? Que en el espacio hay cositas. Y que estas cositas toman algo de energía de luz, la devuelven, le toman prestado muy poco, pero ese algo afecta esa velocidad. Que esta constante de la luz es, en teoría, una de las únicas constantes del universo. Estamos muy cargadas de esa idea, digamos. Claro. Incluso Einstein, en su icónica fórmula de energía igual masa mc cuadrado, sí. La c es la constante, que es la velocidad de la luz, justamente. Sí, que tampoco están así. O sea, en realidad, ¿cómo fue? Hubo como lo que sucedió hace, ¿cuánto fue? ¿Dos años? Que de golpe la teoría de la relatividad estuvo en duda debido a los, eran como los electrones, pero no eran electrones, hadrones, no. ¿Neutrinos? Neutrinos, ahí está. Mira qué simpático, neutrinos. Sí, sí, sí. Sí, que están en toda la Tierra y que... ¿Usted sabe que Dalia Goodman es pariente de... ¿De neutrino? No, de Einstein. De neutrino también. La tía Celsi no solo abre puertas que no conducen hacia nada, sino que además repite las puertas que abrió en otras oportunidades. Ah, ¿ya había hablado de esto? Sí, sí, sí. Se ve que es un dato que usted verdaderamente lo impactó. Es una idea. De los últimos tres programas necesitó en dos comentar que a Dalia Goodman... Debo decir que a mí también me impacta, ¿eh? ¿Qué? ¿No sabía el tema? No lo sabía. Bueno. No es algo que pueda dominar. Y es una idea media... ¿No creen que por ahí dispersa quien está tratando de hacer un esfuerzo por concentrarse en lo que está tratando de traer a ciencia cierta? Que de golpe... Traer a Einstein a Villa Urquiza. Sí, sí. Tenemos una pariente acá a pocas cuadras nada más. Perdón, es una idea media nazi esa la de... ¿Por qué no la llamas a Dalia? Pues debe estar durmiendo ahora. Y además le debe encantar que le hagan preguntas de Einstein en la radio, ¿no? De ser como, y yo creo que sí. Hobby. Sí, es verdad esa teoría, no sé si, o es medio nazi que yo, de que Einstein ayudó a la bomba atómica, todo eso. Bueno, ciertas ideas sobre la física atómica de Einstein colaboraron que con... colaboran con... No, colaboran, pero que él le dijo, creo que era Roosevelt, desencadena en ese momento, que tiró la bomba, si no me equivoco. Creo que fue y le dijo, metele pata con esto, que acá se... Suena raro, ¿por sí, qué pero se también... metería? Yo lo leí... Usted dice medio nazi como la idea de que los judíos empujaron esa... Porque lo leí en internet. A los nazis. Lo leí en internet en algunas raro, páginas. La verdad. Y por ahí vio que a veces siempre están esas cositas. Que había una bandera roja con una cruz negra. Un bigotito tipo Chaplin. ¿Girada? ¿Había un Chaplincito? Había un ¿sí? Chaplincito, me parece. Porque puede ser, suena algo medio, ¿no? Pero bueno, daba todo un informe, qué sé yo, dije esto, ¿qué onda? Principalmente la idea de que un tipo como Einstein fuera a influir sobre... Aparte de eso, que fuera a influir sobre un presidente en guerra, digamos, como... No, pero en teoría se no habla... fue lo que decían era como que dale bola a la energía atómica que ahí le estaban dando una bocha de bola. De hecho, tenían en el programa el proyecto Manhattan, que era antes de Einstein, y bueno, diseñaron la bomba en época de guerra. Bueno, pero en esa época tenía un proyecto para hablar con perros también, o sea, era como bueno, está bien. O sea, habían un había par de varias cosas, sí. esta puerta fue más polémica. Esta puertita que abrí. Pero esto, de que los neutrinos como que desestabilizaron durante por lo menos un año toda la teoría de la constancia de la velocidad de la luz. Bueno, lo que pasa es que Einstein también, en algún momento vamos a nombrar algo de esto, fue un poco contrario, digamos, a ideas emergentes como la mecánica cuántica, ¿no? Que son todas teorías más... relativistas, valga la ironía, digamos, respecto de la teoría de relatividad de Einstein. Sí. Pero Einstein que tenía esas ideas como más fuertes de que las cosas son. Sí, sí. Pero también que hay que aclarar que también era algo que estaba apuntando hacia ahí, no es que Einstein, o sea... Y habían dos grandes, como dos grandes corrientes, quizás, seguro había más, pero estaba este Niels Bohr, creo que era, de la mecánica cuántica, y era el que se peleaba con Einstein, ¿no? Y Einstein le tiró, Einstein le dio la famosa frase cuando la mecánica cuántica habla de que un electrón no está, sino que es una cuestión de probabilidades y etcétera. Einstein le tira la famosa frase, Dios no juega a los dados con el universo. Claro. A lo que Niels Bohr le responde, deje de decirle qué hacer a Dios. Qué buena frase. Que es menos conocida la respuesta, pero es fuerte. Esa se la dijo a Einstein, como Tomás. Y bueno, y con el tiempo, obviamente, el mundo científico Einstein se inclina creía en más. Creía en el Dios de la física, ¿no? En ese Dios de que, que es las leyes ordenadas, digamos. Me parece que, según lo que leí, que tenía un poco esa idea. Hay gente que lo tilda de religioso, pero él lo que tenía era esta búsqueda por la teoría unificadora. Yo no lo quiero poner a usted en jaque, pero me parece a mí que usted tiene purpurina en la nariz. Yo, perdón, me había mantenido callado en tanto y en cuanto discutían de física, pero me parece que es como si usted iniciara su columna de baile y a ciencia cierta lo interrumpiera para decir cuánto es la velocidad exacta medida en Newton del giro en un baile promedio de una pareja de 90 kilos en salsa. Es que, déjese de romper la bola y dispersar, por favor. Yo preguntaría qué tipo de salsa. Eso. Por favor, chileto. Por ahí fanático de Sara Kay, no sé, pero bueno, me distrajo. No especialmente. Sí, por ahí viene del Maipo. La llegan a ver, no se la pudo sacar todavía. No le veo por en la cara. Mire para que, hacia aquel lado. Le tiene acá un puntito muy brilloso, pero bueno. Yo no le veo. No, está de este lado. Es también ese brillo natural que tenemos las divas. En fin, ciencia, por favor. ¿Dónde estamos? Para. Ahí va. No sé por qué bueno, se distrae. Esto es el tema de la no constante de velocidad de la luz. En particular molesto para la gente que se dedica a tratar de explicar qué carajo es un metro. A ver, porque el tema del metro, durante muchísimo tiempo se intentó encontrar una forma de que el metro sea algo estable. O sea, que uno pueda decir, fijo, un metro, un acá metro en París, China. Y un metro en China, sí. Y un metro en Brasil, sean lo mismo. Hay un metro patrón que lo tiene en Londres. Hay en un banco. Metro patrón, el metro de barra de metal, que es el metro patrón. Es un de metro oro, que creo. Quedó. No, es platino e iridio, 90 y 10%. Purpurina. Y purpurina, un poco frotado un poco de mi nariz. Y ese método, bueno, tiene obviamente los problemas que tiene el metal, que es que con el tiempo se va deformando, es muy difícil hacer una copia exacta. Entonces hace tiempo ya que se trata de utilizar formas de onda de luz para transformarlas en medidas. Uh-huh. Y una de las últimas, si no la última, creo que esta era la última, era la fórmula actual de que un metro es la distancia que viaja la luz en el vacío en un intervalo de tiempo de 1 sobre 299.792.458avo de segundo. Mira, okay. Es más fácil el fierro. Se habían tomado el laburo de reemplazar el fierro por una fórmula y ahora viene esta gente a otra vez hacerlos ir a buscar el fierrito. Y bueno, siempre que aparece una definición absoluta aparece algún guacho que discute hasta los términos más pequeños. Sí, como sí, por ejemplo. Hacer, si podría ser. Como por ejemplo. Con mucho argumento y mucha sustentabilidad. Es verdad que. Es verdad que hay. La tía Pocha. Ese momento, la tía Pocha pregunta. Si se acierta, propone. Y la tía Norma dice. A mí me parece. Tiene aparte de ese método que no podés estar preparado. ¿Viste? No. Es como discutir con un tachero cuando, viste, tiene ganas de decirte cuando algo. Cuando no tiene cambio. Sí. Pero bueno, en este caso, el guacho sería aquel que diría la pregunta de qué es un segundo. Si tenemos. ¿Qué es un segundo? ¿Hay un segundo patrón? Hay un segundo patrón. De hecho, el metro, el segundo, el kilo, son dos patrones que los establece la misma organización. Perdón, ¿un kilo de helado es un mismo que un litro de helado? Kilo y litro son medidas distintas, una es peso, la otra es volumen. Depende de qué, si el helado. No, con sí, eso. Celsi, sí, por favor. Yo sé que usted. Hay un montón de preguntas que se viene a la cabeza permanentemente. Le pido que filtre la mitad. Le pido que filtre la mitad. Que cuando aparece una, se tome 5 segundos para pensar si verdaderamente vale la pena. Es relevante y viene al caso. Claro. Son dos preguntas. Responde esas dos preguntas, es relevante y viene al caso y después resuelve la cosa. Me parece lo más relevante que quería preguntar. preguntar. Cuando voy a comprar helado al supermercado me viene el litro. ¿Me están cagando? Porque comprendía. ¿Pero para qué lo están cagando? Es un miserable que comprendía. En vez de comprar el Cadore se compra el helado de litro de tacho ese. El Carrefour también, tiene 3 litros. Lo odiamos. Ama de casa. Entonces, hasta 1960 se definía el segundo como la fracción de 1 sobre 86.400 de un día solar. Pero, por ejemplo, el tsunami del 2004 cambió ligeramente la forma de nuestro planeta y aceleró su rotación en 2.68 microsegundos. ¡Wow! ¿En serio? Sí. ¿Y pero por qué? ¿Qué es lo que fue que hizo que el tsunami acelerara? ¿Por la marea? Por bueno, justamente el tema del día, la rotación, todas estas fuerzas no son fuerzas tan, aunque sí tengan la estabilidad de los miles de años, no tienen la precisión que la matemática pretende. De hecho, ya hay relojes, como el reloj atómico, que son mucho más precisos que la Tierra. Claro. La Tierra tiene muchas variaciones. Un viento, un mal clima, pero cómo se distribuye la masa. No, y además hay que entender un concepto que es que la física es una adaptación a la Tierra y no al revés. No es que la Tierra se adaptó a lo que vos... La explicación, la matemática es un lenguaje claro, que intenta es un lenguaje explicar, que intenta explicar de algo que ya estaba hecho, no al revés. No es que la física vino primero y después se creó el mundo. Seguro. Creo que la Argentina se acercó al Uruguay unos centímetros. ¿Este año? No, en el tsunami. ¿En el tsunami? Sí. Sí, con Dalia Goodman encima. Con Dalia Goodman encima. Unos centímetros es una barbaridad. No es posta esto que tiré. Bien. Entonces. Pucha pregunta. En la actualidad se utiliza la forma de onda de fuentes de luz muy estables como el láser para derivar las medidas, las unidades de medida universales. Así de compleja es la situación. Esa es la precisión que reclama nuestro modelo actual. Y sin embargo, nada es, ya que la física propone otros modelos con 11 dimensiones espaciales, la mayoría de los cuales serían indetectables para nuestros sentidos. 11 dimensiones. El modelo actual de la física propone 11 dimensiones espaciales. 11 dimensiones. 11 dimensiones. ¿Por eso usted creía en los extraterrestres? Bueno, en este tema de las 11 dimensiones, habiendo 7 u 8, según cómo se mire, que no podemos detectar, difícil que podamos decir que nos rodea. Si es una cuestión perceptiva, la realidad, a la larga. ¿Y de dónde salen las 11 dimensiones? Perdón, es que yo... Creo que de ecuaciones, se lo traigo si quiere preparado para la próxima. Sí, me súper interesa. Pero parece que sale de la teoría de las cuerdas y de la posibilidad de construir un modelo que explique las diferentes fuerzas que operan, digamos, el electromagnetismo, la gravedad, etcétera. Todo ese quilombo que siempre la física trata de aunar. El último modelo me parece que es el de la física de la teoría Gabo de cuerdas. Se encargó, Gabo ya se encargó un CD 11D. Está siempre a la vanguardia. Desconozco quién es Gabo. Gabo es un chico que tiene todo lo último. Ok. Sí. ¿Este chico es vecino de Dalia Goodman? No. Algo así. Okay. Pero son conocidos. Ah, son los dos judíos. Por algo tenía que ver. Usted tira mucho chisme de judío. Eso es un poco nazi, debo decirle. Yo conduje un show judío durante varios años y me siento parte un poquito. Okay. Y vi la película El guionista sobre el tecajado. Sobre el cajado. Norma, pregunta. Bueno... ¿Cómo continúa? ¿Cómo continuar? Por favor. ¿Cómo continuar? Nada es. Tenemos varios nada es. Vamos a elegir algunos. Por favor. Igual de tiempo estamos bien, ¿eh? Así que no se preocupe. Bueno, entonces sí. Vamos con todos. El cuerpo humano posee, de alguna u otra forma, más células bacterianas que humanas. Ajá. Según Carolyn Bohage, de la Universidad de Idaho, este ratio es de 10 a 1. 10 células bacterianas por una célula de lo que llamamos humano. O sea que somos 90% bacteria, 10% humano. Todos. Es terrible lo que está diciendo. Yo... Es tremendo. En la diferencia de tamaño, obviamente, las células bacterianas son más pequeñas, hacen que lo humano esté más visible, esté más ahí, a Frenchy. Más, sin embargo, 90-10. Está más Aberucci. O sea, más Aberucci. Somos como una especie de transporte de bacterias. Un transporte de bacterias absoluto. Qué espanto. Y el lugar número uno donde ingresan estas bacterias es con la leche materna. Mira. Porque muchas de estas bacterias, obviamente, son las que nos permiten digerir, funcionar, También, si usted está haciendo un gesto de pensar. Así que esa es una de las cosas que dicen que nada es. En la Universidad de Johns Hopkins, en 1923, el neurocirujano Walter Dandy, que operaba con bastón y galera, perfeccionó un método extremo conocido como hemisferectomía. Recién caigo que hice una pregunta a Susana Jiménez. ¿Está como vivo? ¿En serio? Y después dije, Dandy. Suena una operación para un hombre, ¿sabes? ¿Qué dijo? Porque hemisferectomía. Como una vasectomía. No, una mujer. Bueno, ectomía es de cortar, retirar, digamos. Sí, ahí. Mire. Histerectomía es del útero. Entonces, procedimiento en el que se retira un hemisferio entero del cerebro del paciente. Esta técnica solo se utilizaba en casos de tumores inoperables o de convulsiones que no respondieran a tratamiento médico. Uh-huh. Tratamiento médico en este caso sería tratamiento químico. ¿La persona seguía viva? Lo llamativo del caso es que los pacientes despertaban de la cirugía sin grandes alteraciones de la personalidad ni pérdida de memoria. Le sacaban un hemisferio entero y despertaba. Hola, ¿cómo te va esto? Sí. ¿En qué época esto? Y 1923 empezó a hacer y se hace hasta la actualidad. Es una técnica bastante utilizada. Mirá. Bastante utilizada, digamos. Es el caso de convulsiones muy severas que no se pueden frenar. Un tipo que tiene convulsiones todos los días, todo el tiempo. Bueno, se hacen operaciones de este estilo. Se hace, claro. Lo cual da esta idea también de que la mente no es esta computadora que muchas veces pensamos, ¿no? Sino que es algo más complejo. Le sacas una pieza y... Claro, que te sacas un disco rígido o medio disco rígido y perdés información. Incluso hay partes del cerebro que se regeneran también. Se regeneran, cambian de especificidad. Digamos, qué rico que es el seso, ¿eh? ¿El raviol le gusta o a la plancha? Vale, Norma, un tercio de los... ¿Con quién lo comió? ¿Con Dalia Gutman? No, porque recuerdo que algunas culturas comían el cerebro pensando que adquirían la... Seguramente. No es tan falso tampoco. Adquirían proteínas. No. Hay algunos experimentos con ratas que les dan de comer el cerebro de una rata que aprendió a resolver un laberinto y la otra rata demuestra mayores habilidades para resolverlo. Mira. Por ahí porque se le fue la lija también, y dice, che... Voy a decir con el estómago, con la pancita llena, dice, ahora claro. Sí, a ver, te lo resuelvo en un toque. Totalmente. Puede ser, capaz le gusta el seso como hace. ¿No te pasó eso, que el hambre te nubla? Mucho. ¿Viste? Mucho. ¿Viste? Nada. Mucho. Eres mucho. Es eso. Pero nada es... En el corazón de la materia, los electrones bailan su danza cuántica y saltan de órbita en órbita sin respeto a ninguna de las leyes del sheriff de la realidad. Y es a partir de esta negación de lo que no es que construimos todo lo que somos, que al final es más bello todavía al no resultar ni lógico ni necesario. Muchas gracias. No, gracias a usted. ¿Le puedo leer una pregunta? Por favor. Oyente, antes de que se despida. ¿Se refiere a Dalia Gutman? No, Claudat. Claudat nos pregunta, ¿la velocidad de la sombra es igual a la velocidad de la luz? Es muy linda pregunta, hay que ver qué se refiere con la velocidad de la sombra. Me parece que hay dos cuestiones ahí que se mezclan. La velocidad de la luz es la velocidad a la que la luz en sí viaja. Uh-huh. La sombra cambia de posición respecto de la posición de la fuente de luz. ¿Se entiende? Si yo estoy lo alumbro a una linterna y muevo la linterna, su sombra se mueve a la velocidad que mi mano mueve la linterna. Claro. O si, por ejemplo, uno pone el famoso reloj de sol, digamos. Se mueve a la velocidad. Se mueve a la velocidad que la Tierra gira alrededor del sol. Entonces la velocidad de la sombra es la velocidad a la que se mueve la fuente de luz y no la luz misma. No olvidemos el famoso ejercicio de los boxeadores de pelear contra su sombra. Uh-huh. Y no olvidemos tampoco a Lucky Luke, que tenía el famoso duelo contra su sombra que él ganaba. Sí. O Peter Pan, que había perdido la sombra. Tanto. Hay decisiones en la vida que son muy difíciles. Díganos, señora Sophie, haga su decisión. ¿A cuál de sus hijos quiere que matemos? ¿Al niño o a la niña? Ay, no sé, es re difícil. ¡A la niña! Por eso, alfajores blancos y negros, La Indecisa. Doble cobertura, doble sensación. Para vos, que siempre te cuesta elegir, La Indecisa, a un único precio. Dale, no seas Meryl Streep. No sé, es

humor, físico. Bien, acá tenemos, para empezar, y antes de leer los mensajes, el primer mensaje referente a la columna anterior de Clodas dice: me refiero a la velocidad a la que se proyecta la sombra opuesta a un haz de luz. No la esquives, que se entendió, charlatán, jaja. ¡Epa! ¡Qué pacha! Eso es lo que vas a responder. Bueno, de entrada, lo que podemos decir, a pesar de que ha terminado la columna de la ciencia cierta, sí. Es que una sombra no se proyecta, sino es la ausencia de luz. Con lo cual, la sombra no se proyecta, es la ausencia de la luz. Claro, exactamente. Entonces sería la misma velocidad, sí. Ok, sí, yo pensé lo mismo, es la misma velocidad. Pero si tendrías que apostar en una carrera, la luz contra la sombra. Pero siendo una, siendo las dos lo mismo, digamos. La luz es lo que dibuja la sombra. La sombra es lo que se opone a la luz. O la sombra es lo que corta el chorro. Por eso es difícil. Es como Batman y el Guasón. ¿Entendés? No puede andar por la mitad. Ana Moiré dijo en referencia a el dilema de hoy, que es: ¿qué preferís, que los conoricen los extraterrestres o que Belén Francese sea presidente? Ana Moiré dijo: estaría bueno que dieran opciones. Muy bien, me encantó. Bueno. Estuvo muy correcto. Denis Luciane, en contraparte, ha dicho: las dos a la vez. Las dos a la vez, bueno, son cada una, entonces, perfecto. Sí. Juno, velo a full, lluvia de corazones. Perdón. Quiero cambiar mi voto. ¿Cambió a extraterrestres? Los dos a la vez. Ahora vuelve. Me sumo a la iniciativa de los dos a la vez. Si va a haber quilombo, que haya quilombo, las dos a la vez. Ahora se suma Belén Francese presidente y colonización alien. Entonces se suma un voto a Belén Francese, por lo que estaría 15 a 10 con dos votos a la vez, que sería muy parecido al 13-8. Está en la buena Francese. ¿Qué más, Félix? Acá, Juno dijo: no sé si siguen cumpliendo mis deseos, por las dudas, si tienen el tema Just Another Girl para ponerlo. Gracias. ¿Cuál es Just Another Girl? Uno de Michael Mick Jagger. Ah. Just Another Girl o Just Another Night. Give me en otro canto. La impresión. A ver, a ver. Te lo voy a cantar. Give me just another night with you. Suena que ese es Just Another Night. Sí, Just Another Girl no tiene absolutamente nada. Just Another Girl creo que de los Beatles. I'm Just a Girl, ¿no será el de No Doubt? Yo pienso lo mismo. Just a Girl. Puede ser Just a Gigolo de Just a Gigolo. ¿Cómo se llamaba? Estaba dando como esa respuesta Roth, de Google, medio imprecisa. Uno de los mejores discos. Did you mean? los extraterrestres que nos invaden son los de Futurama y la única que puede salvarnos es Belu, nuestra Fry, dijo Veda. Muy bien. Nuestra Fry y no nuestra Lila, mirá vos. ¿Quién dijo eso? Ay, mira qué lindo. Guido Juno dijo: te está mojando la oreja, ciencia cierta. Doy fe. La tía Marta, está mojando la nariz. La tía Marta está con todo hoy y tiene un montón de dudas y además asociaciones. Ese es Martín, el primo del tío Roberto. No, igual en relación a esta muchacho, no lo sé, que me bardeaba por lo de... habían bardeado por lo de la sombra y la luz. Uh-huh. Sí, sí, sí. Me habían bardeado, no, perdón, me habían bardeado a ciencia cierta. Sí, me parece bien. Mira. Me parece bien que separes tu ego de alter ego, ¿no? Félix. Bien, nada, yo terminé. ¿No más? Bien. Sí. Separamos y ahora sí se puede desplayar tranquilo y puede hablar todo lo que quiere. ¿Por qué? Nuestra columna de baile viene de la mano de la tía Guillermo Selchi. ¡Selchi! ¿Decís murciégalo? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? ¡La ola dolbe! Tu programa favorito. Ah, Impresionante, impresionante. ¡Burrejei! Eso, quiero que me interrumpan ahora, me encanta. Porque es como que enriquece el diálogo. Hablando de interrumpir, la gente me interrumpe en la calle. Interrumpe tus pensamientos. Interrumpe mis pensamientos, mi caminar. Uh-huh. Bueno, ustedes saben que vengo hablando de diferentes tipos de bailes. Muchos piensan... Una pregunta, ¿qué es baile? ¿Cómo se define baile? Bueno, justamente... ¿Cuántos ladrones tiene un baile? Justamente, hoy vamos a hablar de algo de lo que me pregunta la gente. ¿Por qué bailamos? ¿Qué es el baile? ¿Qué es la danza? Usted me hablaba de la danza. ¿Es necesaria la música para la danza, por ejemplo? Bueno, ¿qué está primero? ¿El huevo o el baile? Si usted me decía la gallina, tenía la respuesta. Pero bueno, usted sabe que la palabra danza viene de la palabra mudanza, que es mover el cuerpo, es mover. Ah, ¿sí? Mira. Mira, hasta acá tengo la... estaba un poquito más al final, pero me encanta improvisar sobre la marcha. Lo define la Real Academia... La Real Academia, como baile, acción de bailar y sus mudanzas, ¿no? Hacer mudanzas con los pies, el cuerpo, los brazos, en orden y en compás esto, ¿no? Por eso cuando uno hace una mudanza se mete en un baile, puede ser. Mira, ¿no? Ingenioso. Pero es difícil igual, porque lo del orden y el compás, una marcha, quiero decir, soldados marchando, no son una danza y tienen un orden y tienen un compás. Por ahí para ellos sí. ¿Desde qué punto de vista? Todo según el punto de vista que lo mire, diría Einstein. Con la teoría, con su teoría de la relatividad. Era pariente de Dalia Goodman, Einstein. Era, no sé si lo era sabía, pariente de Dalia Goodman. Que se subió a Uruguay con toda Argentina 2 centímetros en el tsunami. En 2 centímetros la corrió y hubo un pequeño baile de continentes. Seguramente. Una danza continental. Bueno, la gente me pregunta, ¿se te van a acabar los bailes? No, falta la zamba, el pericón, el joropo, la huasca, el vallenato. La huasca es un baile. La huasca es un baile, sí, colombiano. Opa. Muy popular, de camioneros. Y hay lugares en Argentina donde usted los puede bailar. Y lo ahí llevar. Vendrá la... No. Creo que el término... Creo que viene de las huascas del caballo, no sé de dónde viene. En Colombia la huasca es un baile o es una flor. La verdad, ¿cómo se deformó acá? ¿Es una flor blanca? Desconozco los, pero... Es un baile sensual. Es un baile de camionero. ¿Usted conoce esa canción, que le pasa a mi camión? Que le pasa, que no arranca. No tengo el placer. Sí, yo la conozco. Muy bien. Ese tema es una huasca. Sí. Originariamente. Sí, acá yo se... pensé lo mismo cuando lo escuché. Muy bien. Ay, lo puedo usar este sábado. Tengo un impersonal de fan del chiste. Pero bueno, eso es una huasca que se hizo acá, se versionó como cumbia. Bastante similar es el ritmo, ¿no? Pero bueno, hoy quería hablar un poquitito de por qué bailamos, cómo... no, nunca se pararon frente a una pista a mirar gente que baila o se pone a bailar. Digo, qué loco esto, que de golpe gente moviéndose. Sí, claro. Es como una forma... Es medio flashero, sí. Medio loco. ¿Qué estamos ahí haciendo? Moviéndonos a un compás, a un ritmo. No, carece de cierta lógica. No se la pude encontrar mucho, pero bueno... digamos que la danza nace como una manera de expresión, ¿no? Por lo que investigué un poco, a través del tiempo, desde la prehistoria, el ser humano ha tenido necesidad de comunicarse, ¿no? Corporalmente, con movimientos que expresaban sentimientos, estados de ánimos, Y los primeros movimientos rítmicos sirvieron igualmente para ritualizar acontecimientos. Primeramente, el baile era como un rito, no era como una diversión. Por ahí, hoy día también puede ser un rito, no sé, un rito de seducción, de acercamiento. Un cortejo. Mirá la palabra rito con... tiene similitud con... Rito, con burrito. Con pito. Con mito. No, que iba a decir con timing, pero nada que ver. En realidad es con... con burrito, Valeria Britos. Con Valeria Britos, ponele. En principio se usaba la propia respiración. La propia respiración y los latidos del corazón. Eso fue lo que dio la primera cadencia. De ahí yo calculo esto, supongo yo, que la palabra beat... que es similar al latido de corazón, beat, y a un sí, tambor. Golpe. Un golpe que emula al latido del corazón. Y ahí, digamos, que empezaron estos ritmos. Un buen ejemplo de esto puede ser Bobby McFerrin, no sé si lo tienen. Sí, sí, cómo no. Hay un recital de él en Montreal que es prácticamente es todo con su cuerpo. El tipo expresa todo y genera como un comienzo de danza, ese tipo de música que es golpeándose el cuerpo. Grecia, siempre, como siempre los griegos, ¿no? A la vanguardia del teatro, que fue el primer lugar donde a la danza se le dio la característica de arte, ¿no? Pues siempre por ahí se lo veía como algo más pagano, y esto yo muchas veces le recomiendo a los actores, que hagan baile, porque tiene mucha conexión. Que bailen, con, sí. Que bailen. Mirá vos qué piola, sí. Ayer justamente estaba mirando un concierto de reggae de Burning Spears, que le gusta el reggae, le recomiendo que lo vea. Burning Spears. Burning Spears. Es como cadenas. Britney está haciendo reggae ahora. Como quemarse al espiedo. Burning, cadenas se llama, sería. Burning Spears. No, Spears es lanza, me parece. Ah, lanza es Burning Spears. O sea, lanza se llama. Es un solista que tiene un grupo llamado Burning Spear, y él se llama así. Que bueno, era un concierto de reggae multitudinario en un parque en Francia, pero era muy interesante ver, y se los recomiendo a todos, pongan Burning Spear Live, así lo pueden poner en YouTube, y el primero que sale ya vean ese, en donde como a todos los tipos que están en la banda, a todos, y son como 25 más o menos, no sé, por 15, les pasa, se nota mucho que les está pasando la música por el cuerpo. Pero mucho, mucho. Están como bailando todos, están muy a tempo, todos bailando muy metidos, y es como muy interesante cuando se habla. ¿Ellos son músicos también o están? Son escuchando? Los que tocan, son los que tocan. Sí, sí, claro. ¿Qué tez? ¿Qué color de piel tienen? Negros, todos negros. Ahí sí. Está, mirá. Sí, claro. Pero, ahí empezó todo. Sí, sí, sí. Todo rítmicamente está es muy interesante cómo se mueven los tipos. Postealo, si puedes salir a la página de Facebook. Banda. Bueno, los músicos que tocan juntos, se han hecho estudios, sincronizan sus ondas cerebrales. Ah, mira. No sé si pasará algo similar con bueno, los bailan. Se dice no. Que cuando en una obra está martillando un tipo y después se pone a martillar otro en tres pisos más abajo, en un momento se ponen a sincronizar. Es ta-tan, ta-tan, ta-tan, y por momentos están a la sí, par, pero no es que un ping-pong. Arrancan así y se van sincronizando. Y si varias mujeres que bailan salsa viven juntas, se sincronizan. ¿Sus periodos menstruales? Sí, sí. ¿Sabes que dicen que es un mito eso? No. Lo que pasa es que si vos considerás como que no hay tanta posibilidad de desfasaje siendo ciclos. ¿Cómo es de el 28 mito? Días que tienen 5 días, ¿no? De ciclo. De yo te explico, ciclo, porque tengo acá como cierta experiencia. En opa, bajaste las patas de la mesa. Ah, tenés un abortito. No. Mi madre vivía con mi abuela y mi hermana y la empleada doméstica y hermanastras. ¿En blanco? Tenía, por supuesto. Y un perro cocker de sexo femenino. Y recuerdo tormentas. Recuerdo tormentas. Tormentas rojas. Mirá. Tormentas rojas. Incluido que, el cocker. Había como todo un placar que ya estaba destinado a una parte de la higiene femenina y no es una cosa que no hasta el me tenía que ausentar de la casa. Yo perdón, pero el cocker también, insisto, el sí. Cocker. Sí, sí, okay. Me hizo acá puedes ver una cicatriz que tengo en esa juego. Cicatriz es de tormenta roja. Es de tormenta roja de cocker. O de abuela, no me acuerdo. Mirá. Es todo muy borroso. ¿Nunca escuché esto, que se sincronizaban las menstruaciones? Sí, sí es sí, un sí. Viejo teorema. Algún día, si quiere, le puedo traer el algún artículo. Igual eran todas tratamos. Familiares, calculo que por no, ahí tenía algo que ver. No por sangre, a menos que justo. Claro, justo por sangre. La próxima vez que pase, ¿me invita a su casa? Por supuesto. Bueno. Por supuesto, sí, sí, sí. Bueno, interesante. Tengo dos labradoras. También. ¿En sincro? En sincro. Con mi hermana. Sincro y sangre y mi tienen. Bueno, como les decía, esto que. Para mí me parece fundamental que los actores un poco utilicen el baile, porque tiene mucho que ver con la sincronización, el timing, Y los primeros que hicieron esto también fueron los griegos, que lo implementaron en el teatro, ¿no? Ellos, los griegos y ya los filósofos, por ejemplo, Platón, dividió las danzas en tres partes. Ya la empezaban como a clasificar. Ahora tenés 20.000 tipos de danzas. Pero que era la primera, que era de pura imitación, ¿no? Que con dignidad y nobleza se ajusta a las expresiones del canto y la poesía, como Belén o Belu, claro. Ya que la tenemos acá. La segunda, destinada al procurar la salud, ligereza y buena gracia del cuerpo. Y la tercera, o sospechosa, era de los vacantes. De las vacantes. Las vacantes. Las vacantes. Sí, una obra de la calle Corrientes. Sí, no, las... Las chicas estas. Las chicas de Baco. Las chicas de Baco. Dionisio. Que con el... Dionisos. Con el pretexto de cumplir con ciertos ritos, amiga de Francese, imitaban la embriagadez y se abandonaban a toda suerte de excesos con la danza. Esto de los filósofos, por ejemplo, Sócrates, ¿lo tienen a Sócrates? Sí. Bueno, era alabado por otros colegas de él, porque bailaba con primor. ¿En serio? Era un gran bailarín Sócrates, ¿no? La fiesta de la Facultad de Filosofía. La fiesta de la Facultad de Filosofía. La rompía. Todas querían bailar con Sócrates. Qué linda la fiesta. ¿Cómo se levantan en esa fiesta? Sí, ahí en Puan. En toda, pasaba de todo. De parado. Se baila. Por ejemplo, Platón mereció ser vituperiado por rehusar bailar un baile que le ordenaba Siracusa, el rey. ¿No? Vituperiado. Vituperiado fue Platón. Y Severo Catón, en los primeros años de su vida, no cuidó en instruirse en un arte que ya se miraba entre los romanos como un objeto serio. Creyó que debería sujetarse a la ridícula... Bueno, perdón, ahí se me borroñó la letra. Pero bueno, ¿cómo metieron... esto me había cortado antes. ¿Cómo metieron los griegos en la actuación, no? El inicio teatral antiguo se dividía en cuatro partes en el baile, ¿no? El baile trágico, que era propio de seriedad, dignidad, necesario para inspirar tristeza, compasión, el temor y todos los sentimientos, ¿no? Trágicos, que a mí siempre lo trágico me pareció que si se pasa un poquitito de rosca, estamos en la comedia, sí, ¿no? Sí, lo sí. Trágico y la comedia... Lo que separa en sentido estricto el género creo que es si termina en muerte o en vida. La comedia termina en vida, la tragedia termina en muerte. Hay algunas muertes un poco cómicas, puedo decirse. Yo creo que Antígona... vamos a elevar la cosa. Es una comedia de excesos de comedia, que se muere uno, que todo en todo un segundo, ¿no? No sé, estamos yendo a la mierda. Pero Woody bueno, Allen decía, tragedia más tiempo es igual a comedia. Sí, claro. Pero algunas tragedias son tan trágicas que terminan. ¿Se acuerdan esa vuelta que un perro se cayó arriba de una señora, mató a un perro? Sí, exacto. Chocó, frenó un colectivo, se murió un tipo de un infarto. Fue un sketch de Benigil, eso. Sí, sí. Menos para los participantes. Pero con el tiempo, los familiares se cagaron de risa. Supongo. Seguramente. Y ahora. Comedia más tiempo es igual a tragedia, que me gustó mucho. También. Como un título. Es posta. Es verdad. Muy bueno. Es verdad. También estaba el baile cómico, llamado Cordacio, que era acompañado de las posiciones más indecentes y licenciosas. Mira qué linda palabra, ¿no? El baile satírico, todas estas pantomimas que vemos en el teatro empezaron con bailes, ¿no? Como haciendo burlas, que el baile satírico era la tercera especie de baile, ¿no? Y que también en Grecia se lo llamaba psikinis, ¿no? Que suena a un estilo de sushi. Para mí de bikini, de persona que tiene así fácil. Está bien, sikini. Puede ser un psikini, ¿no? Sí, o un vegetal, ¿no? Un vegetal. La bomba atómica que fue probada en las islas, bikini. De ahí la bikini viene, que se les puso porque es una bomba. Esto no es un chiste. Wow. El nombre bikini viene por eso. Los maté con esa, ¿eh? La verdad que... Y el baile pantomímico, que era la parte cuarta y la más famosa, ¿no? Porque reunió, como digamos... el carácter que tenían todas las demás, lo satírico, lo trágico, lo cómico, y sin necesitar de la propia voz, o sea, con el simple baile ya se podía, digamos, actuar sin decir nada. Bueno, después, como siempre pasa en la historia, ¿no? El baile estaba considerado como algo paga. ¿Estamos bien de tiempo, señorita? Estaba condicionado a lo pagano, a lo sexual. Y fueron los romanos, como siempre los tanos, que lo resurgieron, ¿no? Recuperaron la danza romántica. Recuperó el gusto por los bailes populares, ¿no? Danzas folclóricas, muchas de las cuales habían estado en el olvido. Surgió el clásico vestuario, surgió el tutú, ¿no? Tan utilizado por Fileto. Por los bailarines. Por sí, Fileto, sí, ¿no? Por ejemplo. Y apareció por primera vez en el baile Las monjas de Robert Diable, ¿no? Que ahí como fue como el primer baile. Esto fue en 1831, digamos, como cuando se empieza a recuperar el baile como arte. Bueno, no tengo mucho más, pero no tengo mucho más. Oiga, tía. Pero, acá, perdón. Sí. Yo puedo, si pero tengo hacer un poquito más, ¿Tenés? Sí, no, termina. No, no, no, que la danza estuvo desde que apareció el hombre, se supone. Casi desde los primitivos, desde los monos, que está. Y la danza primitiva tenía un carácter religioso, ¿no? Como la mayor parte de las actividades que se realizaba en esa época. Hablando de creer en Dios, de creer en ovnis. Y en ella no había espectadores. Esto es algo que yo mantengo mucho siempre en otras artes, que siempre está la cosa de los artistas por un lado y los espectadores por el otro, ¿no? Y como que en un principio, digamos que el timing, digamos, es todo el mundo cree y todo el mundo participa, ¿no? Digamos que el baile, esto se ve mucho cuando uno viaja en Brasil y no se encuentra con chilenos, que el baile es como mucho más. Como tiene mucho más time, no es como, bueno, un tipo tocando y todo el mundo ahí abajo aplaudiendo. Como que todo el mundo canta, todo el mundo participa. Y es como un ritual común. Como un ritual común a todos. Quería rescatar esto para cerrar, ¿no? Que el baile tiene eso de que nadie es público. Todos son parte del aire. Todos son parte del arte. ¿Qué me quería decir el señor? No, hasta que viene un chileno y te complica todo. Te complica. ¿Qué pasó ahí con los chilenos? Hablaban de chilenos de Brasil, sí. Estamos sí, hablando de los chilenos. Hoy es un programa un tanto desordenado, pero eso no nos va a impedir ir a la tanda. ¿Tu novia te quiere presentar a sus padres y eso te pone nervioso? ¿Querés pedir un aumento pero tartamudeas de solo pensarlo? Adquirí ya tu sombrero Coal Mine. Con tu sombrero Coal Mine, asistí a todos esos eventos que te producen estrés sin preocupaciones. El sombrero Coal Mine tiene un sensor que influye en tu cerebro que neutraliza todo tipo de titubeos. Y a partir del lunes he decidido como gerente general de la empresa que vamos a recortar este mes todos los salarios en un 70% para poder irnos de vacaciones a Miami con mi amante Sarita de Recursos Humanos. Gracias. Sombrero Coal Mine y siéntete libre de decir lo que se te cante. Pero para un poco, Norma. No me doy cuenta cuál es tu vieja y cuál es tu viejo. ¡Oh, mamadera! ¡Qué bigotuda la tara, eh! Sombrero Coal Mine. Aprobado por la Federación Argentina de Box y el Ku Klux Klan. Espacio Publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Es Nakabob, Nakabob, nacional y popular. Gracias a tu contribución, se crearon 6 unidades de pronta atención UPA 24 horas, donde ya se atendieron 900.000 consultas. Repito, 900.000 consultas. Buenos Aires, activa como nunca. ARBA, Gobernación Daniel Scioli. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble. Un programa para vagos y gente que trabaja en garita. Lo vi con un faso. Bueno, ¿qué tal? La operadora se queja que no le dan bola, tiene razón. Pero ahora estamos en Puto el que no lee. Para hoy tenemos un libro muy bonito de Interzona que se titula De pies a cabeza. Es un compilado de ensayos sobre fútbol, cuyos compiladores son Agustín Valle y Juan Manuel Sodo. Ahora vamos a leer un fragmento de uno de estos ensayos que un momento estoy buscando si era de Agustín Valle. Sí, en efecto es de los compiladores, Juan Manuel Sodo y Agustín Valle. Lo más grande que hay, notas para una teoría de la grandeza, se llama este ensayo. Y dice, sin árbitro, indecible. Perdón, sin árbitro, indecidible. Indudable. La escala de la intensidad de existencia futbolera queda en un mano a mano. Un mano a mano casi psicótico, donde cada uno se desgarra la expresión para demostrarle al otro que no existe, en comparación. No existís, pero necesito que existas para que no existas. Es una lógica cercana a la de la función de la guerra en la visión de la política de Carl Schmitt. La comunidad consiste en el enfrentamiento con otros. Somos amigos entre nosotros, se hace el nosotros, en la medida en que nos damos un otro enemigo. El fútbol toma esta potencia constituyente de la lógica guerrera, pero en un concierto en el que, francamente, casi nunca se asesina. Y una muerte por infarto es uno de los abonos mayores a la grandeza indiscutible de un club, dice entre paréntesis. En los últimos años en Argentina, casi todos los asesinatos en torno del fútbol provienen más bien del mundo de las mafias territoriales que viven de negocios tangenciales a la pelota, es decir, entre facciones de la misma barra. Últimamente eso, e históricamente, mucha de la muerte en la cancha ha sido producto de abusos policiales. Muy rara vez se da un asesinato por enemistad futbolera. Porque hay un pacto silencioso de enfrentamiento óntico con íntima necesidad mutua. Es como una guerra, pero como si la guerra fuera una fiesta, donde festejamos, diatribas mediante, la existencia de los otros. Esto fue De pies a cabeza, de Interzona, Agustín Valle, Juan Manuel Sodo, compiladores. La Hora Doble. No tenemos sexo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Le hacemos el amor a tu oreja. Bien, mensajes y ya, sí. Rápidamente ya nos estamos por ir, así que... Cloda dijo, que vuelva el antropólogo, no existen certezas, solo conocimientos para mí que a ciencia cierta de Díaz, vendedor de Biblias. Ah, bueno. Qué fuerte, no. Acusación. No, pero eso es una certeza. ¡Oh! ¿A qué sabe tu medicina? No alimenten al troll, muchachos. Lo dudo, favor. Muchísimo. No, lo dudo muchísimo. ¿A vos tenés tu pueblo? ¿En qué se beneficia de que vos vendas Biblias? Mi pueblo vendría a ser la comunidad científica. Ah, ok, perfecto. A ciencia cierta si me sacó... certezas, además, que vayan a la iglesia católica. Sí, sí, pero qué lindos niches de papa que hace la comunidad científica. Juno dijo, a ciencia cierta me sacó todo el protagonismo. Pero no, Junito, lo que pasa es que siempre que te... arrastra el ala, por decirlo de alguna manera, es el señor Gonet, que no está hoy. Sí, sí. Es así. Por otro lado, me preguntó si yo decía que los blancos no nos corre la música por el cuerpo. No. ¿Qué más? Qué groso Bobby McFerrin, dijo Ana Moiré. Y por otro lado, Leandro Torio, que siempre nos facilita, y gracias eternas a él, o no eternas, pero... dentro de un infinito finito. Mirá vos, el día que si es ciencia cierta, algún día le pasa algo, yo estoy. Dijo que volvió Archer, que el señor Federico Simonetti. ¿Ya volvió? Fanático. ¿No era el 17? No, ya tengo, me pasó el link acá y ya lo vamos. Lo voy a copiar. Por así favor, te acerco inmediatamente. Gracias, Leandro Torio. Archer es una serie muy, muy linda, se la recomendamos a todos. Esta serie de animación. Sí, es muy buena, es muy buena. Bueno. Y por otro lado, perdón, pero me dejó justo a Brian Book, a su stand-up, que para el que lo quiera ver está en la hora doble. ¡Vamos al sorteo! ¡Vamos! Y el ganador, o la ganadora, por un kilo de helado de la gran heladería Cadore. Lautaro Cuevas. Lautaro Cuevas, muy bien, te vamos a estar comunicando con la producción ya para que le pasen los datos y nosotros se lo pasamos a la heladería. 15 días vas a tener para ir a buscarlo. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron haciendo el programa de hoy. Señor Guillermo Celsi, señor Julián Urman, estuvieron haciendo sus respectivas columnas. Ale Quiroga estuvo en la producción, como siempre. Daniel Oliveros estuvo en la operación técnica, como siempre los lunes, mientras no esté Góngora. Federico Simonetti, Félix Buenaventura, estuvimos en la conducción. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. Nos reencontramos mañana a las 12 de la noche por AM990 Radio Espléndida. Hasta mañana. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite